el partido termina 2-0. Yo lo miré, lo miramos, estamos diciendo, bueno, termina siendo anecdótico y ya está. Cuando el partido terminó 2-0, y vimos lo que pasó, dijimos, no, está bien. Son cosas de las que uno cree cuando se dan. Cuando no se dan, decís, metete el brujo en el culo, por lo general. Ahora, digo, pasó una hora y media antes del partido, 2 horas antes del partido, ¿no? Y la verdad, yo no creo en estas cosas. Pero nos pasamos hablando y sí, varias veces después del partido de esto, que no creemos nada. Pero esto sucedió. Digo, a ver, si de repente hubiera perdido, ¿sabes lo que estamos diciendo ahora? Te das cuenta que los brujos, que esto es fútbol. Y es cierto. En una me vio mirando el partido tan nervioso, me tocó el hombro y me dijo, tranquilo, es 2-0, pero con una paz. Claro. El que le entregó, no, el que le entregó a los jugadores estas cintas. El nexo, digamos. Estaban sí, el arriba, nexo, no es. Estaba arriba. Dando vuelta. No, no podemos decir quién es. No podemos dando vuelta por ahí. Sí, pero con una lo podemos comprometer y porque aparte el amigo escucha el programa. Lo podemos comprometer. Tenemos más llamadas, una más. Bueno, la gente de la hora doble, gracias. Qué loco saber que Insúa se iba a errar, ¿no? El brujo hizo que Insúa cerrara el tercero, ese globito. Claro. El brujo malo. Bueno, increíble, increíble. Yo no creo en estas cosas, pero... Pero... Cuando nos contaron con tanta precisión. Hablando de brujos, perdóname que empalme, hablando de brujos, tenemos pues, todo este tema de lo que pasó con Graciela Alfano, tenemos todo este tema de Umbanda. No tengo ni idea. Claro. Umbanda que nos lleva a Brasil, y quién tenemos en Brasil, corresponsal de la radio. Está en Brasil, corresponsal exclusiva de Radio Espléndido, José Luis García Brito decidió pagarle el pasaje de ida. Qué el colectivo, está. El colectivo Amelia, y entonces está desde Brasil. Ya camino a la fiesta del mundial que empieza hoy ya. ¡Hola, Amelia! ¡Hola, querido! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Feliz estoy! ¡Ascendimos, carajo! ¡Qué lindo escucharla! Quiero agradecer a Cantero, que sin el esfuerzo de nada podría haber sido posible. Amelia, lo puteó todo el año a Cantero, el último tiempo lo... Pero nos sacó campeones, no como este cerdo de Keblai. Está confundiendo todo. ¿Verdad? Confunde todo. Amelia confunde todo. ¿Cómo lo vivió desde allá? Bueno, vos sabés que paramos en un momento en Corrientes, porque yo salí ayer a la noche, ¿sabés? Uy, qué viaje largo. Claro, claro, querido, largo, porque vamos, le pinchamos el globo a Huracán. Pero qué chévere, qué ingeniosa, Amelia, qué sí, nuevo, sí. Un chiste nuevo. Sí. Pero cuéntenos, ¿por dónde está ahora? Ahora estoy en Misiones. Uruguayana. ¿Pero cómo se fue a Corrientes y después bajó a Uruguayana? Bueno, porque me mandaron en uno lechero que va haciendo paradas, va juntando gente. Pero no va a llegar, Amelia. Usted tiene que estar en Río de Janeiro a las 3 de la tarde. Le pido, por favor, no, que se concentre. No, pero de acá no para. Y aparte va a máxima velocidad, querido. ¿Cuánto? Iba a 160, más o menos, el conductor. ¡Chofer, por Dios, nos va a matar! ¿Está ahora en el colectivo? Sí, estoy en el colectivo. Ay, querido, claro. ¿No está gritando mucho? Sí, desperté a la gente. Pero... ¿Sabes qué? Nos dieron de comer una bandeja del Gopón, que tenía un pebete, un alfajor de maicena y una sopa. Sopa, mezclado con todo. Es que es raro la sopa en un micro, ¿eh? Pero estoy muy feliz. Se la nota re feliz. No come desde ayer, entonces, o sea, lo único que comió todo el día fue eso. Claro, no era con comida. ¿El micro no era con comida? No era con qué comida. Qué barbaridad. Escúcheme, después de tantas horas de viaje, Amelia, ¿pudo ir al baño? No, porque se mueve todo, querido. No puedo ir, que esperar. No se compró los pañales. Parados. Pero qué barbaridad, tres parados, está viajando. Nadie le deje el asiento. Es muy feo, qué fea de la gente. Pues no puede. No, ¿así lo consiguió un asiento? En la escalerita. Y me quemaron con café caliente. No, a ver. Una tarada, porque es una tarada. Vas a cada 5 minutos. Escúcheme, ¿sabe quién hizo los goles o no? Sí, Sí, por supuesto que lo sé. ¿Sí? ¿Se enteró quién hizo los goles o no? Mira, querido, el primer gol, ese que lo hicieron de taquito, prácticamente. ¿Cómo taquito? Sí, le pega con... no le pega bien, pero no fue de taquito. Bueno, no le pegó bien. Yo vi taquito que era Zapata, querido. Muy bien, amén. Claro que sí. Y el segundo lo hizo Piccini, el dueño de las reglas. Sí, está con la regla justamente. Escuche, Amelia, bueno, se abrazó con alguien, había alguien de Independiente. Me abracé acá con una señora muy buena que está viajando también, que me prestó medicamentos. Ajá. Para tomar, porque me los olvidé todos. No, se olvidó todo. Y yo sí, me abracé también con el chofer, casi chocamos, atropellamos una cabra. No, una cabra, pero es cual... Amelia, ¿y con el tema del gas en su casa? Porque... Bueno, yo me olvidé ayer, me sacaron, dejé todo prendido, Elvira. No, no. Si me oís, dejé la llave abajo de la alfombra, anda a pagar, querida. ¿Qué dejó prendido? Bueno, el horno... había dejado un pollo y en el fuego había dejado una pava y también dejé prendido una estufa kerosene que tengo. Qué olor, ¿no? La estufa que no sé. Ah, el tema es que puede, esa casa, digo. No, nunca pasa nada en esa casa, ¿no? No, pues si nadie acostumbrado, de sí, estaría el tengo oxígeno esperanza, por... no, para nada. ¿Pero para... tenía alguna ventana abierta, algo, no? Nada abierto, porque los ladrones, querido. Claro. Tiene razón. Amelia, estoy feliz. Amelia, el Mundial. ¿Cómo ve el Mundial? ¿Cuándo? O sea, ¿ya sabe lo que va a hacer cuando llegue? Tres sí, dólares de viático, yo... te cuento, Borsa, $3 de viático por día. Le dio, la le dio a la radio. Sí, se jugaron. Sí. Bien, García Brito, sí, ¿no? Bien. Está generoso. Sí. $3 de viático por día. ¿Y a dónde va a parar? ¿Ya sabe, Amelia? ¿Se lo acuerda? Pousada da Sousa. Muy bien. Tengo que buscar. Preguntar cuando por... cuando llegue en Río. Pousada da Sousa. Sí, preguntar por... Joao. Muy bien. Joao Sousa, ¿no? Sí. Porque se supone que tiene comería, ninguna. Comería, exacto, se dice borrachería. Muy bien, se está aprendiendo. Es verdad, la comería se llama borrachería. Y alquiler aluga. Esto, sí, eso lo repasamos todo el martes. Ya con eso alcanzó, y hizo la valija. Y pechoada. Sí. Ya la acreditación. Ojo con la feijada, con el feijado, porque da gases el poroto, ¿eh? Hay un olor en este micro, chofer. Por Dios, me llora la vista. Me llora la vista. Cerdos. Pero le grita a sus compañeros de micro eso, Amelia. Le grito porque están durmiendo y ahora yo quiero jugar al chinchón. Ah. ¿Entendés? No. Rubén, arriba. Escúcheme, usted no tiene problemas de gases durante el viaje, ¿no? No, no, yo hace años que ya no tengo gases, querido. Bueno, menos mal, menos sí, mal. Menos le manda, sí, le manda, dice, Amelia, te quiero mucho, dice Vero. Le manda te mensaje. Quiero mucho, yo también. ¿No me van a extrañar cuando yo esté desde allá? La verdad, yo estoy muy feliz que esté allá, bien lejos. Bueno, está bien, voy a estar cubriendo todo lo todo que va pasando. Los pormenores, va a estar en todas las sedes, Amelia, ¿eh? Siempre, en todas las sedes, siempre por sí, transporte terrestre, lo que consiguió la radio, un canje con una empresa de bondis. El domingo tengo que estar en Belparaíso, ¿eh? No, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Ah, Belo Horizonte. Sí, sí. Belo Horizonte. Me voy a ir a Chile, Dios me libre. Por eso. Amelia, acá Juan, un amigo Juan que está escuchando el programa, está cumpliendo años. ¿Usted le podría mandar un feliz cumpleaños a él, a Juan? ¿Cuántos cumple? No sé, pero debe cumplir entre 45 y 55, calculo yo. Bueno, entre 45 y 55 cumple el 20% de la población, querido. Pero bueno, en este caso es Juan. Juan, bueno, de Avellaneda. Imagínate la cantidad de Juan que hay entre 45 y 55. No se ama. Juan, te mando un beso muy grande. Que tenga felicidades. Y qué mejor regalo que el ascenso que tuvimos hoy. Gracias a Cantero, que él hizo lo imposible para ganar esto. No como ese cerdo de que blaiste. ¿Qué tiene? Volviendo al tema del Mundial, ¿sabe que nosotros le hicimos pedidos? Le hicimos, sí, pedidos. ¿Ustedes quieren algo de allá, de Brasil? Porque ya si tiene anotado, Amelia, lo que tenía que traer. Sí, una callaza. Muy bien. Eran tres botellas. Tres botellas, muy bien. De garotos, sí. Cinco botellas. Cajas, sí. Ah, no vienen botellas. No, no, en caja, en caja. Bueno, Juan le retribuye el beso, ¿eh? Cumple 56 y le manda un beso enorme a usted, ¿eh? Yo te mando otro beso, Juan. Estoy emocionada por el ascenso de hoy. Es histórico lo que pasó. Hicimos historia, querido. Bueno, ya mis está. Mis nietos van a saber, por ejemplo, la Revolución de Mayo, el ascenso del peronismo, la caída del muro de Berlín y el ascenso de Independiente. Ya mejor metamos esa historia bajo la alfombra, ¿no? Que pase rápido. Pase rápido. Bueno, Amelia, le mandamos un beso desde acá. Yo me tengo que ir. Dígale algo. Lamentablemente, la verdad que en un momento, hoy me metí al campo de juego y traté de abrazar a cualquier persona que me pasara cerca por el desahogo este. Y la quería abrazar a usted, pero después me acordé que estaba en Brasil. Pero ahora no te hagas el bueno que me tuviste censurada 2 días. Pero no. No te hagas ahora. No, 2 días no. No, ayer se había ido a Brasil usted. Ayer se había ido a Brasil. Entonces estaba en viaje. Estaba en viaje. Bueno, ya estaban preparativos. Sí, sí, en viaje me mandaron, ¿eh? Porque las cosas como son. ¿Cuándo vuelve? Y bueno, cuando termine el Mundial, claro, me imagino que en 2, 3, 4 días, porque yo tengo... El 13 de julio, dentro de un mes, Amelia. ¿Cómo el 13 de julio? Sí, un mes. ¡Chofer, deténgase! Pero, Amelia, es una responsabilidad la que está teniendo. Está cubriendo para toda la radio. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren de Brasil? No dijeron nada. Ya le pedimos pares de jabaiana, le pedimos todo. ¿Qué quiere? ¿Cuántas jabaianas eran, Amelia? ¿Lo tiene anotado? 10 pares, 41. De para revender. Los muchachos de la salada está de moda. Querían así, si le traía una botella de callaza. Una botella más, o sea, son 6 de callaza. Garoto. Garoto tenés 8 cajas, más o menos, Amelia. 8 cajas, sí, sí, bueno. Sí, ya, García. Esto alcanza con los $3, ¿no? Porque no le pesa mucho, 2 kilos de limoncito sutil. Ahí va, para hacer la caipirosca y la caipiriña. Ya, García, bueno, Jaime, dice, Amelia, te extrañé, tráete unas jabaianas y unos garotos. Te quiero mucho, dice. Te quiero mucho yo más. Y al cantero que fundió y te quiero. ¿Qué más tenemos? Bueno, Amelia, beso grande. Un beso, chao, felicidades. Felicidades, ¿eh? Beso. Ahí tenemos... Estaba emocionada, Amelia. Sí, estaba, siempre está emocionada. Sí, estaba, sí, estaba, sí, estaba para mí está con los... Los calores. Estamos en la... hace rato. Sí. ¿Qué tenemos hoy? Espectáculos. Soy espectáculos, puro espectáculo. Los miércoles tuve farándula, lo que quieran, etcétera, etcétera. Y después la campaña de Handel 2015, que mientras Amelia está allá, Handel presenta su equipo, su gabinete. Está muy muy serio todo. Mamita, Cris, nos despedimos. No, Borsa. Hasta mañana, seguramente. Bien. Gracias a todos. Gracias, Sergito, por... compartir este día fue largo, pero muy emotivo. Tengo un sueño, Orsito. Mamita, está fusilado, ¿eh? Es parecido con vudú, ¿no? Tiene como un... hay como un amado vudú, ¿no? No, pero... Con el pelo distinto. Tiene una voz más importante que vudú. Sí, una voz más... Pergolini, me dicen la voz. Sí, tiene una voz... Media. No me cae bien Pergolini. A Carliños Maidana, ¿no? Como siempre. A Marcia Araneo, que estuvo del otro lado en producción y siempre es el alma de este equipo. Y Daniel Oliveros, que estuvo en los controles. Nosotros nos despedimos, mañana a las 23 nos reencontramos. Se quedan con Hora Doble. Gracias por estos minutos, Fede. Sí, 21. En Ra. Ahí está. Ahí va, Góngora, dale. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. inmortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo al gran pueblo argentino salud. Al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responde al gran pueblo argentino salud. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Vino caliente es la receta que Darío Góngora le acaba de pasar entre 600 recetas caseras. No se hace cargo de nada, Góngora. Dice, no, yo no, yo no. Me usted dijo, le dijo vino caliente, yo lo escuché. Porque yo me siento un poco mal hoy, chicos. Se siente mal. Y me dieron Vanessa vino, me dieron mal. Vino para que venga, porque vino a cenar el señor Maldonado y acalló a este chiquito también. Y chicos, no estoy bien para ir a la radio. Me dicen, no, pero la colgadura que tiene la compu que me dejó Borsa. Si ay, estás escuchando, qué? Borsa, ponete las pilas. ¿Cómo te preocupa mi salud? Gracias. Bueno, no, sí. Igual no tiene fiebre, igual, así que no. ¿Qué sabes? Le hicimos un rápido diagnóstico. ¿Cómo? Si tengo fiebre. Eso es fiebre. Decime una cosa, ¿vos seguís con las placas en la garganta? Sigo con las placas. Pero no, por favor. Sigo con las placas. ¿Con placas? ¿Qué? Tiene placas en la garganta. Y además alguien le dice que no tomen medicamentos. Acá es el arte de ir al médico. Tal cual. Exacto. Hace dos semanas. Federico Simonetti es la única persona que me trajo un, ¿cómo se llama ese remedio que me compraste? Cura. Amoxicilina es la droga, vamos a decir. Un antibiótico, te digo. Es mi dealer de amoxicilina, Federico Simonetti. Que se compra casi como caramelo. Vas a la farmacia y decís, ¿más amoxicilina? Toma, plimba. Sí, para la faringitis es ideal. Es antibiótico, tal. No, pero me Góngora, ese Góngora no cree. Góngora está en los... Pero le tenés que embocar el antibiótico, Góngora. Bueno, chicos, lo que pasa es que si ve, no es que si vos tomás un, qué sé yo, un super... Estoy acá, ¿sabés qué, Federico? ¿Qué? Siguen los artistas. Pasan los independientes, pasan los de Racing, pasa periodistas, quedan los artistas. Pasa la fiebre, pasa la angina, pasa la musilina, quedan los artistas. Qué bien. Me gusta porque lo decís recitado, es como más así como más Nacha Guevara, ¿no? Como Eva Franco. Y cuando si hablamos de Nacha Guevara. Las Nachas. Hola, no, qué pesado. Hola, Nacha. Hola, Nacha, hola. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos, querida? Bien, no puedo creer que haya dos Nachas en el estudio, Maldonado. Hay dos Nachas, o sea que serían 145 años muy, más o menos entre las dos. Una Nacha está muy tentada. ¿Cómo estás? ¿Bien? La otra es la Nacha judía. Y una como una Nacha, una Nacha borracha. Voy a reír. Muy bien, Nacha. A cantar, vivir. Pero hacé la apertura del programa, Nacha. Bueno. Es que ha llegado el momento. Hola. Voy a en esta noche reír, única. Voy a e irrepetible. Superpone. Vivir. Muy bien. A ver, pará, porque son y 27. Y si nosotros no presentamos el tema, sí. Y el loro. No. Además, con el tema de independientes, hace 20 minutos que estoy esperando afuera del estudio. Exacto. Vanessa, no es por manera favor de tratarme a mí. Bueno, no, pero fue un partido muy importante. Muy importante. ¿Qué partida? Sí, jugó, ¿qué jugó? Con todo lo que llovió, escuchame. Independiente ascendió, finalmente ascendió, después de todo lo que sufrió esta gente. Mirá que yo no sé nada de fútbol, pero en realidad sabía que ascendió Independiente. A mí, con lo poco que me interesa el fútbol, entré al Twitter de otro, porque yo no tengo Twitter, a ver cómo iba el partido. Bueno, ¿qué pasó con Independiente? ¿Ganó? Ganó. Buah, está bien, buah. Y se jugaba el ascenso, y estaba en un partido muy difícil. Con esta lluvia, jugaron. Con esta lluvia estaba en la B, ahora está en la A. Ah, es importante. Y era un riesgo muy importante que ellos queden en la B. Ni un champán, nada, por Dios. Cómo no saben divertirse. Pero, las personas. Oíme. Por favor. Oíme un minuto. Es el programa de Independiente. No, no, no. Cumpleaños, mi amigo, el mandó dos champán. Dos champán. Uno. Bueno, uno que no la corrí. No la bueno, corrijas perdón, en el perdón, aire, perdón, no me corrijas. Bueno, hoy sale, venía de la B y pasan a la A, nada. Ni un champán. Unas masas secas, vienen nada. De la cancha. A diferencia, vienen de la cancha. Cómo no saben divertirse. Pero podrían haber pasado por un súper. Un súper, un Daya, como decía mi papá. A Día le decía Daya. ¿A quién? Al supermercado Daya. Daya, Daya, Daya. Qué bueno. Qué amor. Supermercado Daya. Qué top. Qué amor. Y a la Daya, la tía judía le decía Deya. Deya. Explotó la Día. No, chicos, ojo que hablamos. No, era, pero te venía el chiste, pero sí, no, por favor. Y bueno, vos me tirás el... No, Vanessa, no, te sale la alemana que llevas adentro. Hay tres vouchers... Me despido de este programa. Quedate. Muchas por favor, gracias por estar acá. Vanessa Strauch. Ha sido un placer estar en el Radio Splendid. Y lo mejor, ¿sabés qué? Lo mejor para no salir de los baches, vendés tres vouchers de Nakampop. Qué rico es el Nakampop, y ahí me nomás. Me encanta. Ahí está, tres vouchers de 50 pesos cada uno, podés comprar cualquier cosa. Para esa comer, cosa cualquier como cosa para beber. Ahí está. Yo voy. Gratis. Los primeros tres que pasan por Conde 935 se llevan un voucher de 50 pesos. O sea, ahí estaba repleto el de Salguero, ¿eh? Sí, no, claro. Y pasamos. Porque a veces vamos nosotros. Sí. No, ni te acordás por dónde pasaste. Estaba tosiendo, querido, cuando pasábamos por ahí. Había, hasta hace poco, un señor el que atendía ahí en el Nakampop, que era el empleado más motivado. Sí. De todas las industrias de Capital Federal. No, son motivados. Nos atendía, nos ponía servilletitas, necesitan más papitas. Daba gusto estar con él. A mí estábamos... me decía divina. ¿Ves? Mira qué motivado. Muy motivado. Hace rato que no me dicen divina. Me dicen cachivache, me dicen cosas, pero divina no. Bueno, pero él era particularmente muy motivado. Esa era la palabra que lo definía. O sea que te podés ganar tres, no un voucher, tres. Y ni siquiera es que te lo podés ganar haciendo una trivia o algo muy terrible. Pasas, lo buscas y te lo llevas. Claro, pasa, dale, no seas gil. Exacto. Tres pouches, Condo 935 la dirección de la radio. Los primeros tres que pasan se los llevan. Y después tenemos un dilema, como siempre, el dilema del día de hoy, que a los que participen después, entre todos, sorteamos un kilo de helado de Cadore, y tiene que ver con cosas médicas, ¿eh? Porque el dilema dice, ¿qué preferís? hacerte un enema por día o hacer caca cada dos horas? Es muy simple, muy fácil de entender. ¿Qué preferís? ¿Un enema por día, caca cada dos horas? ¿Qué significa? No, no, yo digo, ¿no? Es yo vengo acá con igual te haces un enema por día y haces caca cada dos minutos. ¿Me repite, señor Simonetti? ¿Qué preferís? ¿Un enema por día o hacer caca cada dos horas? Suponiendo que el enema no te hace ir a hacer caca. Bueno, pero es para eso el enema, ¿no? Claro, pero si no es como que una consigna engloba a la otra. Ah, bueno, está bien. Pongamos... ¿Vos qué preferís, Vanessa? Esos temas ella no habla porque es una señora. No, por favor. No voy a decir. Vanessa, no puedes abstenerte en el voto. Claro, tenés Bueno, podés impugnar. Como coqueta que soy, hacer caca cada dos horas me bajaría mucho de peso. Sí, o sea que voto eso, querido. Por coquetería. ¿Crees que hacer caca adelgaza? Por coquetería. Adelgaza. Sí, todos sí. ¿Lo creemos eso? Sí. Yo no creo, porque no hay proporción entre la cantidad de cosas que uno come y la cantidad de caca que uno hace. Las cosas que vos comes. Pesa la caca. Escúchame, la cantidad de cosas que vos comes. Bueno, pero usted, ¿vos crees que tenés una dieta ordenada? ¿Hay una relación? Sí. No, para mí parte se disuelve. Sí. Ay, yo, no? Chicos, cualquier cosa. Este tema. Parte se orina. En mi Rodríguez que tuve que decir mi marido. Bueno, ¿qué preferís vos entonces? Cualquier cosa. Yo el enema. ¿De enema? Sí. Ay, son. Sí, ya. ¿Y vos, Federico? Yo prefiero caca cada dos horas. Claro. Sí, es que caca cada dos horas tenés que encontrar un baño. El tema es cuando vas a dormir. Claro, por ejemplo. Si te tenés que levantar, hace caca. Y sí, obvio, porque si no te cagas encima. Sí. Y aparte son 6 veces por día. Claro. No, perdón, 12 veces por día son. Imagínate lo lastimado y comprometido que te queda. Depende del tipo, depende del tipo que sea y cómo te limpies. Sobre todo cómo te limpies. Así como sea. Como sea, 12 veces. Porque el papelero sufre más que el bidetero. Por favor, obvio. Bueno. No. Toallita para bebé, dice Góngora, que... Cada bueno, no, yo tengo una compañera de trabajo que usa toallitas para bebé. Para cuando... Sí, no usa porque era famosa compañera constipada con cada día. Si usaste cada dos horas con toallita para bebé, hay que presupuesto. Y después, después del tamaño de un bebé, dale, no. Estoy re ordinaria. No, qué asco que te pongas ordinaria cuando la propuesta del programa es tan fina, tan claro, elegante. Como que no, basta, no. Che, basta un poco. Qué feo lo que estás para haciendo. Para eso vengo yo, vengo una señora acá para poner claro orden. Está, la termina bien con el tema caca, culo, no sé qué. Muy bien. Cada uno vota en silencio, dice ABC y se cambia y seguimos con este programa. Por favor, se los pido, ¿eh? Sí, bueno. ¿Usted qué dijo? Caca. Yo opté por caca. Caca, ah, muy bien. ¿Usted? ¿Qué dice? Enema. Enema B, muy bien. Enema. ¿Usted? Caca. Caca A y yo caca. Muy bien. ¿Y el señor Góngora? ¿Y Góngora? B, muy bien. Seguimos, enema. Por favor, seguimos, por favor, y la termina con el tema. ¿Cómo está? ¿Cómo está la votación? ¿Alguien le está llevando la cuenta? 3-2. Bueno, igual haga el ademán si quiere. Pero lo puedo tener en la cabeza. ¿Lo puedes retener todos los votos de todos? Bueno, empezamos a leer votos. No, aguarde unos instantes que... Acabáramos. Muy bien, a ver. Pica, bajada, cordón, dice Amelia, te queremos mucho. Traete esas remeras que venden 5 pesos, están 5 reales, dice Amelia, que no está ahora en línea, pero lo va a estar. Claro, ahora Amelia va a estar mucho más comprometida porque solo va a salir desde Brasil. Está Vero Milone. Dice, Cristian Gonzalo dice, el de hoy es un dilema escatológico. Sí. No. Sí. El hijo, opción A. Y puso el hijo, me encantó. El hijo, opción A. No queda otra. ¿La opción A cuál era? ¿Caca o enema? Enema. No, caca era opción A. No. Enema, o caca. Ah, es enema. Ah, es enema, perfecto, claro. Ah. B, caca, dice Martín Panoreto. Muy bien. B, caca. Muy bien. Pero chicos, enema. Y pica, bajada corriente, y vamos con la opción A. Enema. Porque la enema no tiene cura, pero entretiene. Muy bien. Vamos a ver en el Facebook en un ratín nomás, porque no lo... Ahí está, a ver si lo puedo lograr abrir en esta máquina que se había plantado. ¿Alguno pensó en la variante de lo que produce el enema? Placer. ¿Alguno se hizo un enema? Vamos a hacer algo. No, che, no, yo... No, yo nunca me hice un enema. ¿Vos, nene? Placer. No. ¿De dónde saca que produce placer? Desde mi fascinante imaginación. ¿Te parece? Yo no creo que esté bueno el... Yo nunca. ¿Vos hiciste un enema, Martín? Jamás. Chico, ¿te parece? No. Dice... ¿Darío? Nada, bueno, ya me voy. Darío sí hizo un enema, creo. Sí, dice que sí. Mira, si no lo recuerdo, no le causó tanta situación. Te chicos, no, dentro, yo estuve casada con un señor que se hacía limpieza colónica. Bueno, pero una limpieza colónica es otra cosa. No, es una enema gigante y carísima. Es lo mismo. Le moría una manguera en el culo y tiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chica hasta que no le quedaba, hasta le cambiaban los ojos de color. Chicos. Es que se te pone celeste, de igual. ¿Pero cada cuánto se hacía eso? Dos veces, cada un año y medio. Ah, bueno, está bien. Como Lady D. Igual dicen que es malo eso, ¿eh? Ah, sí. Sí, dicen que es malo la limpieza colónica. ¿Por qué es malo? Porque dice que sí, que en realidad todo... Y debe ser medio raro también, tanta no agua bueno, por el no es bueno la limpieza colónica. Dicen que no, porque en realidad los intestinos y todo eso tienen como una lógica. No, una flor intestinal y todo sí, eso que la limpieza colónica... Te como lava que te todo. Te lava todo dice y no. Dice que encima te sentás. ¡Qué asco! Va, chicos, no, este tema no. Y pasa una manguera transparente. ¿Que ves todo? Pasa una manguera... Oh, no. Dices, ah, esto es la jodita del 94. Esto cuando recaí en el 2008. Este es el lechón que me comí en el año nuevo, que pasa entero, digamos. Este es el MDDA de la gay party. No puede. Gay parade. La gay parade. Bueno, y yo ahí pasiva, diciendo, ¿cómo te fue, mi amor? Ay, mi amor, yo elijo toda la vida. ¿Qué elige Handel? Por un tema de higiene, mi amor, limpieza colónica cada dos horas. Estamos pero hablando de... Cada dos horas, Handel. No se ponga viciosa, Handel. ¿Dos horas? Ay, no, anda esta lapicera, mi amor. Te consigo otra, Handel. ¿Dos horas, Handel? Otra lapicera. El enema no era limpieza colónica, era enema o... Handel, ¿no quiere contarnos algo? Sí. Les quiero contar. A ver, baja la cortina que Handel nos va a contar algo. Dios, ¿qué nos quiere contar, Handel? Arranca el mundial, mostras. Está bien, Handel. Mira, ahí está. Muy bueno este tema. Muy bueno este tema. El otro muy bueno este tema. Muy bueno este hacen tema. Hacen su ingreso triunfal. Las únicas. Se ha dispuesto sobre la calle Freire. Pero mirá. Un diamante único. Desde donde se deslizarán como un tobogán, mi amor. Porque estamos con, innovando. Con body painting de Argentina. Con body painting están de Argentina. Pintadas de pie a cabeza. Íntegramente pintadas. Únicas, solamente pintados, aparte. Solamente pintados. Ellas, las auténticas mostras, mi amor. Vayan pasando de a una. No, pero. Taylor. No, Taylor. No, Jay-Z. Pero pintarlo para hacer el body Sister. Painting de elefante con la tropa es un mal gusto total. ¿Quién les hizo el body painting de Little no. Maurice. No, mirá la garza. No tiene gracia, sí. Defendant. No, de araña. Body painting de araña. Es un horror esto. Oscar Inter. No, adelante. No, el nuevo. Ojalá, el nuevo, en serio. El nuevo. Tiene un desodorante de ambiente entre las piernas, Oscar. Ay, mi amor. No. Rociame con Glade. Es impresionante. Tape un poco. Siguen ingresando. Tape un poco. Jürgen. No, Jürgen es nuevo también. Kuzniva. ¿Pero qué pasó? Es polaco. Mirá lo que es ese polaco. Hubo un recambio. Handel. Ay, obvio. Las voy cambiando porque se ponen viejas. ¿Dónde está Jorge? Pero, que nunca lo dejan Jorge. Entrar. Jorge. Vos no, ahí está, Jorge. Ahí está, se pintó. Traenos vos. Se pintó, Jorge. Está pintado con los colores de Boca. Es muy triste. Le tocó el más trucho. ¿Por qué de Boca, el más Jorge? Vos no. Están todos de Argentina. ¿Por qué de Boca, con los colores Jorge? De Boca. Que hay una discriminación. Si veníamos ¿no? con el mundial, temática mundial, todos de Argentina. ¿Por qué Jorge de Boca? ¿Por qué quiere llamar la atención, Jorge? Qué pesada sos, mi amor. Bueno, pues. Ay, Dios. Se acabó la pintura. Cansadísimo. Se habrá acabado la pintura. Hoy le pedí pan integral y trajo de salvado, mi amor. Diferencias básicas. Estás estresado. No. Mirá, no tiene una cara de angustia ese hombre. No llores porque te ganás una carta documento y te vas. ¿Pero por qué carta documento, Jorge? Porque yo, ¿por qué este de llorar, Jorge? Contanos por qué este de... No quiero que le hable usted, no quiero que lo influencie. Cuéntenos a nosotros, derecho, Jorge, ¿por qué están llorando? Lo que pasa es que estoy muy preocupado. ¿Está muy qué? Preocupado. ¿Por qué? Porque resulta ser que tengo unos datos. Ajá. Le abrieron una causa judicial a Händel. ¡Ah! ¿Qué te decís? Mirá, mostra. La callaste. Es una barbaridad. Por eso lo discrimina. Nuestro principal auspiciante, Monsanto, no admite... No, termine nada con Monsanto, por favor. que esto salga la verdad. Hay que ordenar, esto hay que seguir el programa. Son las menos 20, no se puede, esto es cualquier cosa. No confundamos libertad con libertinaje, eso quería decir, una frase. Muy bien. Ay, la pesada de mi esposa. Entra, Liliana, qué Dios mío, qué calvario que sos. Escúchame, Handel, ¿Liliana viaja a Brasil con vos? No, bajo ningún punto de vista. ¿Cómo que no? Aparte, yo voy y vengo en el día para los partidos de Argentina, nada más. Ah, muy bien. Se la nota muy angustiada. Se la nota muy angustiada. Y sus hijitas. ¿Por qué la hizo pintar? Si es una señora ya no tiene 20 años, tiene una no te digo panza, pero tiene como unos abdominales medio flojos. ¿Por qué le hizo pintar la bandera de Argentina en la en el abdominal? ¿Por qué no, a su esposa? ¿Por quedó qué? Como una escarapela. Claro. Quedó como una escarapela. El ombligo. Es un mal gusto una escarapela con el ombligo. No, esa realmente. ¿Por qué le hizo pasar redondo? Por eso. ¿Por qué no te haces citrólisis, Liliana, de una vez? Electrólisis. ¿Cómo citrólisis? Electrólisis. ¿Por qué no te haces dermoabrasión? Algo, mostra. Basta, por Dios. Está caída, mi amor. Así a mí no me da. A mí las minas me gustan un montón. Me gustan. Las agarraría a las minas y las pondría en una cama y... ¿Y qué? Y les, me da con todo calor. Ay, por Dios, qué falso suena todo. Sí, bueno, mi amor, falso no te vas a notar el llamado de María José Lubertino. Vale, ya no está mal Lubertino. Dígame una cosa, Handel, sus hijas están. El hombre, Stephanie. Ah, le dio banderitas de plástico. Y la menor, mira que le dio banderas de plástico. Y la más chiquita, que es la luz de mis ojos. Esa nena, Dios me libra. ¿Cómo se llama? Es hermosa esa nena. No sabe. ¿Cómo se llama? No sabes el nombre. Se me cayó de un edificio, mi amor. Y sola, íntegra, se paró. La dejaron a mi cuidado. Cayó 11 pisos, mi amor. Y ¿cómo se es? Levantó. No, pare la música. ¿Qué palo? Esto es muy grave lo que está diciendo Federico, por favor. Ya lo sé, ya lo sé realmente. Porque en la clínica tengo gente en la clínica donde fue su hija atendida. Chicos, es una vergüenza realmente. Maldonado está diciendo que la hija se cayó. No, pero yo sé ese caso porque es una vergüenza. Ay, a ver, contalo si lo sabes, mi amor. La clínica bueno, me contaron, porque yo tengo gente en todos lados. Como forma parte del espectáculo, lo conozco en todos lados. Sí. Y me contaron que en la clínica usted se había tomado unas pastillas para dormir. Ay, porque no tengo el sueño muy liviano. Estaba al cuidado de su hija lo trató de despertar. 2 años tiene su hija, Handel. 2, la más chiquita. Y la chiquita se tiró por el balcón y cayó. 11 pisos. 11 pisos. No. Y vive. Vive unas ramas y unos cables de está íntegra la nena, no le pasó nada. No, tuvo un hematoma en un vaso y se le fue. ¿Qué estaba haciendo usted arriba? Estaba dormida porque tomo unas pastillas. No, usted estaba dormida. Cuando habla usted, claro, que era dormida. Ah, está bien. ¿Podemos poner eso, por ¿cómo? Favor? ¿Cómo? No, porque esto es un caso muy muy raro lo que estamos diciendo. Yo le pedí a Darío que ponga una música más de caso raro, de misterio, porque ¿cómo puede ser? La hija de Handel se cayó del piso 11 y no le pasó nada. Nada. ¿Esto no es muy raro? Bueno, en realidad lo que ¿cómo es el caso? Gabriel Maldonado va a explicar qué es lo que pasó. En realidad, Handel, la hija de Handel quedó a cuidado de Handel. Handel sí. Vive en un piso 11, en una torre muy importante Madero, de la ¿verdad? Ciudad de Buenos Aires, exactamente. Salió en la revista Cara. Sí. Se va a destacar en Infobae también. Pero salió. No, ¿usted comparte la casa con su esposa? Porque no estaban ahí. No, en ese momento no estaban. Ah, mira. Yo comparto, gastos, todo. En ese momento no estaban. No y supuestamente él se había tomado unas pastillas para dormir. ¿Cómo? Sí, claro. Valerianas. Y la nena trató de despertarlo. Sí. No se despertaba, y salió a jugar al balcón y cayó. ¿Y? Cayó. ¿Tu nena? Cayó y se incorporó. O sea, cayó arrodillada y se paró. Como un ángel. Un señor que estaba ahí, vio que se cayó. Como una coreografía de Flashdance. Tal cual. Un señor vio que se cayó, pero no pensó que se había caído, porque le pregunta, nena, ¿te caíste? Sí. Sí, dijo la nena. ¿De dónde sos? Vivo en el departamento 11-4, dijo. ¿Cómo dijo la nena en voz de nena? En el departamento 11-4, dijo. ¿Qué? Así. 11-4 casi llaman a una ambulancia por el hombre. Nada, no puedo salió creerlo. Salió en el diario. ¿Entendés? Aparentemente fue frenada por los cables y unos árboles. Bueno, che, pero Pradón también y te cayó chamear. Ay, mi amor, la mostra esa cayó del primer piso que se le estaban... Pero capacitando en el primer piso. Y igual dice que también estaba usted también. En esa fiesta. Usted no estaba, no, usted en el 11º piso no estaba con una capacitación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba en el 11º piso que se eso, cayó? Eso, ¿qué pasaba en el 11º? ¿Qué pasaba en el 11º piso? Que son como 2 palitos el 11º. ¿Qué pasó? Mirá, mi amor. ¿Quiénes estaban en ese piso? Por favor, te lo pido. Estábamos mi hija Espadeo. Y yo durmiendo. ¿Solos? Solos, abrazados. Plácida. plácida, estaba durmiendo. Según una foto. Esa usted, ¿por qué se refiere usted con el femenino? No termino de entender eso. Ay, bienvenido al siglo, mi amor. ¿Qué te vas bienvenido a poner a reparar? Siglo. Bienvenido al siglo. Liberación. No, fatality. Hay unas fotos. Hay unas fotos de El Sensacional. Sí. Con, sacados con un tele telescopio, con un teleobjetivo, que se ven varios jugadores de un partido que ascendió a la A durmiendo en el living de esa casa. Claro, hicimos una concentración. O sea que no estaba solo usted con su niña. Bueno, yo no solo. O sea, a ver, uno puede estar entre mucha gente y puede sentirse solo. Bueno, no, pero había yo como me sentía cinco solo. Durmiendo en ese living. Bueno, mi amor, uno puede estar rodeado de gente y sentirse solo igual. Yo me sentía solo. Bueno. Y la más chiquita de mis hijas fue corriendo tras una pelota de tenis, porque yo no puedo gastar mucho dinero en juguetes. ¿No le compras juguetes a su hija? Ay, mi amor, los juguetes ya fueron de moda. Hoy los chicos le pones un video y ya se divierten. No necesitan jugar. Bueno, y ella picó la pelota contra la pared y cae por el balcón. No. Y la nena dice, no mi pelota. Salta, yo la veo desde lejos. Y digo, ella desde muy chiquita hicimos baby yoga. Digo, con lo robustecido que tiene los músculos, no sí. Le va a pasar ni un rasguño. Es verdad. Dicho y hecho. Es verdad, porque el testigo que la recogió la nena dijo que la nena cayó y se incorporó, como si hubiera se caído incorporó. En un piso número uno. Parece una inverosímil todo de punto no, de vista. No, te juro. Pero lo que menos creo es lo que usted estaba haciendo en ese piso 11. Sí. Bueno, sí, mi amor. Donde se produjo. Siempre la duda. Sigamos con este programa, sí. Que es una locura. Sí, sí, sí, una barbaridad. Bueno, amigos, ¿qué prefieren? ¿Hacer...? Un enema por día o hacer caca cada dos horas es muy fácil de recordar. Nos pueden opinar sobre el dilema para llevarse un kilo de helado de Cadores. 4010-7157, 4010-7158. Y también pueden opinar qué pasó en el piso 11. ¿Y qué pasó en el piso 11 también? ¿Qué pasó en el piso 11? ¿Cuál es la verdad? Pueden hablar del piso con 11. Nosotros, preguntar por Amelia, todo ese tipo de cosas. En el sí. Twitter estamos en @loradoble. Y en Facebook estamos en facebook.com/horadoble. Tanda y ya volvemos. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Angelitina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio Publicitario. Activa es que vos estés tranquilo que se está haciendo todo lo posible. Y a veces lo imposible. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna, ARBA, que reinvierte lo que recauda de tus impuestos en preparación y equipamiento para combatir el delito. Activa es haber llevado a cabo más de 140.000 procedimientos antidroga y creado comandos de prevención comunitaria en 40 municipios. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Nakam Pop, come bien al mejor precio. Nakam Pop, come carne de verdad. Nakam Pop, 24 horas abierto. Es Nakam Pop, nacional y popular. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional.

sure you'll be rummaging through. And I said, the shit shock horror, you've seen your future bride, yeah. Yeah, but it's all so absurd for you to say the first word, so you're waiting and waiting. ¿Tu clase de manejo? Ay, ¿cómo fantástica, te fue en tu clase de manejo? Porque acá no contaste. Me gustaría que terminar con... Mira, se llama Gustavo, mi profesor. Ah, mira qué bien. A partir de ahora, Gus. Le dije Gus. ¿No mirá, se pone no celoso decía... Max con el profe de manejo? No sé, me parece que es sí. Es una fantasía el profe. ¿Pero que es joven el profesor de manejo? Es joven. Ah, mirá qué bien. Es musculoso. Ah, mira vos qué bien. Pero muy serio. Muy serio. Mirá que le tiré muchos corners y no atajó. Bueno, los profesores de manejo son serios. Pues si es una joda, chocás, como me pasó a mí, chocás en la, sí, la primera cuadra. Yo le dije, mira, tengo claro, un amigo qué que... Qué cosa la... tan divertida y apasionante ser instructor no de manejo. Si hay laburos que deben ser... No, le dije, ¿qué santo vos, ¿no? ¿Qué paciencia debes tener para que venga cualquiera acá? Y bueno, te diga, si ¿qué vos... paciencia debes tener? Porque debe ser la frase que le deben decir. Que es lo mismo que laburo de mierda, pero bueno. Le dije que... nada, la pasé bomba, todo Palermo, Palermo Viejo, Palermo muy bien, Hollywood, si vas a Palermo manejar, Soho. Maneja por Palermo. Si vas a hacer el ridículo, mejor hacerlo en los lugares. Igual esa, sí, esa academia. Es el ridículo porque estás con un auto que está todo amarillo y dice comando. Drivers. O sea que yo dije, no te calientes, cualquier cosa ven que dice drive. El que se arriesga a cruzar es problema de él, le dije. No, viste que la gente te mira aparte. Por eso, te mira la gente. Mira. El que da un paso atrás. Es un problema de él. Yo digo, drivers acá. Drivers. Nada, ningún problema. Hablé como loca, me agarró un embotellamiento, me agarró todo. No, como cancherísima. Le dije, mira, o sea, Gustavo, le dije esto de verdad. Si vos cada vez que yo manejo estuvieras al lado de amigo, ya sabría manejar, porque es fantástico. Era como un auto así, como pi, pi, pi, pi. Un karting. Pensé que iba a estar mucho más asustada. Para nada. Mañana sigo. Mañana me toca embriague. Que Martín Enrique Musi me dijo que no diga embriague, que diga embriage. Embriage. ¿Vos si uno dice garage, dice embriage. Bueno, yo digo garage, o sea, me toca decir embriage. Y sí, obvio. Bueno, ¿y mañana, cambios cuándo? Mañana embriage, di cambios. Ah, está bien. O sea que el le dije, ay, Gustavo, te voy a contar algo. Mañana me voy a sentir como cuando tomé clases de TAP durante un mes. Claro, no tenía, en ese momento era muy pobre, no tenía para el zapatito de tapitas, hacía con zapatillas. Pero me creía que era la mejor, porque tengo una actitud ganadora. Pa, parís, papi, papi, pi, la mejor, la mejor. Cuando me compré los zapatos y escuché lo que hacía, era un cachivache. Era, sí. Ya conté, se cuenta 20 veces. No, no. Yo sabes que fui a clase de tap. Muy bien. Y con Cormillot. Con Cormillot fuiste. Por eso nos llevamos bien. Con Cormillot. ¿Y qué onda? Él hace, Cormillot hace tap. Hace tap. Sí, por supuesto. Cormillot, hace años que hace tap. No, chicos, Cormillot. Aparece una cucaracha. Le digo, viejo, una cucaracha. Un momento, se pone los zapatos de tap. Tiene cualquier excusa, cualquier problema que lo inviten. Cualquier excusa se pone los zapatos de tap. Igual quiero decir una cosa. Es difícil. ¿Vos qué deciste? El tap, tap. Uno piensa que es mueve la patita. Yo es muy complicado. Yo les acabo de contar. Sí. Mi experiencia fue traumática. ¿Traumática? ¿Vos llegaste a hacer shuffle tap, shuffle no, point? No, eso es muy difícil. ¿Shuffle tap? No, sí. Yo la abandoné un poco antes, pero... Ay, te requiero que hiciste tap. Sí. Por eso somos era la época que yo dije, hay que sumar recursos. ¿Viste? No. Cuando te agarra a decir, porque si voy a vivir de la actuación hay que sumar recursos. ¿Y dije, por qué tap? ¿Y qué sé yo? Porque hay que sumar recursos, ¿viste? De golpe es yo no bueno sé esto. Si me llama Pepito Cibrián Mariana y me dice, hace tap. Y entonces de golpe, claro, y nada, fui a clase de tap. Y en un momento dije, estoy perdiendo tiempo. ¿Cuántas pero clases de tap? Yo por suerte, yo tengo una ventaja. A ver. Que rítmicamente yo estudié batería y soy un tipo claro que funciona muy bien con lo rítmico y soy bajista también. Entonces con eso siempre ayuda, para el tap ayuda. Tenés oído musical. Tengo oído musical, claro. eso ayuda. ¿De dónde sale la fuerza en el básico de tap? A ver si sabe. ¿En el básico? ¿De tap? No me acuerdo. ¿Vos sabés de tap? No sé de tap, vivo entre marecuecas de comedia musical. Claro, sí, todos hacen tap. Pepe Cibrián ahora. ¿Vivo entre qué? Es el nuevo Pepe Cibrián. ¿Qué son dos? Maracuequitas de la comedia musical. ¿Maracuecas? ¿Qué son maracuecas? Mariquitas, que actores mariquitas. Bueno, que pero ¿qué le enseñan? Tus amigos. Tus claro, amigos. Mis amigos. Está lleno de mariquitas siempre. Claro. Ellos bailan tap. No me acuerdo, pero creo que no me acuerdo si era con la... No me acuerdo. ¿De dónde sale la fuerza? Es una pregunta básica del tap. Sí, sale de la pantorrilla. Del talón. Del talón y la punta. Talón, voto B, pantorrilla, voto C. Bueno, mira, no, para mira, mí es talón y punta, pero es como que no estás pisando. ¿De dónde no, sale? No, no. A ver, acá te sé, Martina. Mira, ahora se paró. Se paró y va a ser... Ah, mira. Se paró. Del cuádriceps se llama. Del cuádriceps. ¿Eso sabes qué es? Eso es Jerry Clow. Jerry Clow y lo, esas cosas de country, querido. Jerry Clow y esas cosas de Khan. Bueno, háblalo con la gente. Alguien que sepa tap. Chicos, si quieren, ¿ustedes quieren, les gustaría verme bailar tap? Por favor. Ahora, acá arriba en el living de Tina Serrano. No, pero no sé si saben. Hoy les comenté que yo los viernes bailo tap en persona, de verdad, esto no es un chivo. Es un chivo, pero les cuento. Yo el viernes voy a bailar tap. Yo termino el cierre. Bailando como, tap. Como. Surcir. Chicos, como el show de stand-up de presentadora, termino con un tap en persona. Pero ¿y cómo es un no tap en persona? ¿Cómo sería distinto un tap no en persona? No, el show persona acabo con Charlie. Ah, el show persona. Ah, qué cuestionadora que es. Ay, este, pero este, qué vos, usted todo tipo todo eso. Lo pone en tela de juicio. Soy Ari Paluch. No, al fondo de la verdad. No, Majul, así. Bueno. ¿Cómo dijo? Te falta decir... ¿Cómo dijo? Que los viernes a las 9:30 hago persona con Charo y Anita y ahí termino de bailar. ¿En qué lugar? ¿Pero cuántos años hiciste de tab? ¿Cómo no saben qué lugar se presenta? Pasaje Soria, no sé qué. Se llama Universal. Persona, el Universal. El persona. Universal se pero llama chicos, hago tab. O sea que algo me sirvió, como dice Fede, sirve. Hay que sumar. Sí, para ser persona. Y vos ahora, Federico, escuchame. Si alguien te dice, bueno, a ver, en un casting, ay, qué ponele, malo que es. ¿Sabés bailar tab? Vos decís, no. Sí, no lo podés hacer. O sea que te olvidaste de tus conocimientos. Sí. No, yo, pero yo fui 8 clases. Yo también, digo sí. Sí, ¿y por qué? Tengo, yo no sé por qué yo que puse el cuerpo en 8 clases y pagué 2 meses, viene un Ricky Music y me dice, ¿y dónde sale dónde sale la fuerza acá? Y uno le cree, la seguridad con la que habla. Yo creo que la gran virtud de ese... Tu novia está re buena, ¿no? Porque debe ser por seguro. Claro, por seguro, un tipo que se muestra seguro nomás. Porque tengo el pene muy chico. Entonces no me queda otra. Mira, qué verdad. Alabados de pene chico que son acabar. Tan simpáticos. ¿A qué decía? Alabados los de pene chico que son tan simpáticos. ¿Qué son alabados? Alabados. Alabados los de pene chico. Ah, ¿qué son tan... ¿Vos decís que hay una regla que los que tienen pene chico tienen que ser simpáticos porque tienen pene chico? Tienen otros encantos. Ah, mira. eso igual lo voy a discutir porque me imagino que... Sí, obvio que importa y el tamaño importa, obviamente, ¿no? Sí, pero, ¿cómo que no? Sí, pero hay una parte, me parece que hay una parte donde las mujeres se hacen demasiado las cancheras con el tema del pene chico. Es como la contracara del machismo, ¿no? Como que el machismo vuelve en forma de persecución por el tamaño de los penes. O sea, ¿usted qué dice? El discurso de pene chico. A ver, ¿cómo sería eso? Que viste, esa apurada, ¿viste? De cómo sobre tamaños de pitos, ¿eh? Que... ¿No? Hay como una especie de juicio así de... Me parece es tan fálico como el machismo. Eso. Me parece injusto porque hay el pene chico, el pene grande. Y nadie se hizo tan popular que grande la cacerolita. Por ejemplo. Sí, de ahí viene la frase, de ahí viene el famoso insulto con Uda. Bueno, claro. Por eso. No sé por qué estoy moderando un insulto con la barbaridad que te han dicho en este programa, yo voy a moderar. Pero escuchame una cosa. En el fondo, ayer igual, se metió un fuiste criado por una buena familia. Del señor Pablo Mas. Yo hablando con chicas, te dicen que hay demás penes muy, muy grandes, no se lo bancan. Monster's Cock, dicen no. Qué ¿no? Tarada. Dicen no, a esto no, porque duele, bueno, me han chicos, dicho. Basta, entre la caca y los penes. Sigamos con un poco de elegancia, ¿con qué? A ver, ¿con ¿cuál es su tope de Monster Cock, Vanessa? Monster Cock, ¿cuál es tu tope de Monster Cock? En centímetros. ¿O en puños? ¿En kilómetros? No, en centímetros. ¿Cuál es tu tope de Monster Cock? ¿Mi tope? Sí, no tenés tope. Claro, hasta 25 centímetros, digamos. Si me duele, no sé, la nuca, chicos, qué sé yo. ¿Cómo así? No, pero nadie se pone a medir. Basta, no tiene sentido. No tiene sentido. A mí, pero sí, yo creo que hay una cuestión de complementaria, coincido con vos, Vanessa. O sea que hay pitos que se llevan muy bien con determinados tamaños y nada, es así. ¿Cómo hay pitos? ¿Cómo? No entiendo. Basta. Pitos grandes se llevan bien con cacerola, decimos. Claro. No creo. Se llevan con todas. Para mí sí, pitos grandes se llevan bien con todas. Pero acabas de decir que no. Con todo y con todos. No, para mí la denominada cacerola. La denominada también, mirá que es más difícil. ¿O no? ¿Qué? Ay, mi amor. Ahí está, Jandro, ¿qué opinás? Ay, yo, ¿qué cosa? ¿De qué hablan? Mujeres hablamos, le gusta. Ay, las mujeres me las pondría con... Las maquillaría bien. Primero un buen tapajeras. Bueno, se arranca por marca, ahí. ¿Qué marca tapajeras? Y la mejor, L'Oreal. Mac. Mac. Después, una buena base al tono. Pero eso no es de un hombre. Ay, cómo me gusta eso, la mujer. La maquillas bien, bien. ¿Usted la maquilla? ¿Usted le dice fantasía? Mi amor. Es muy dudoso. Qué loco. No quiere le delineas con un delineador al tono, por ejemplo, de rojo, le delineas los labios y después se los pintas con el dedo. Y quedan. Chicos. ¿Qué? ¿A ustedes alguna novia los maquilló? No. ¿Una novia nos maquilló? Sí. Sí. A mí me pintaron con corcho, pero... y tengo un video al respecto, si lo quieren ver. Quiero verlo. Oh, por favor. En este momento, aguante la tanda, porque se desmadre para... Sí, se lo muestro en la tanda. ¿Aquí estábamos? Si nos maquillaron. Que le habían maquillado a vos, Federico. No, no, que estábamos, yes. Porque fue el único de sí, pero... pero se ganó todo, mi amor. Vamos a ese tema. Vamos a ese tema, que es más interesante que el video con corcho de Ricky. ¿Por qué? ¿Qué les importa? ¿Cómo fue un maquillaje social? ¿Para la noche? ¿Para la noche? No. ¿Resaltaba sus atributos? No. Pero viste que las chicas tienen esa cosa de... ¡Me encanta! Pero chicos, me encanta. Pero el hombre tiene que resistir a eso. La querías mucho a la chica, ¿bien? No, chicos, no tiene jugando, nada que ver, no me costaba. Básicamente, claro, ¿no? Y no me costaba los nada, porque la verdad es eso. La virilidad, yo no tengo, señor, no tengo ninguna duda, que ay, me maquillan, ay, a ver si me gustan y me voy. Sí, no, sí. No. La ella no verdaderamente... tengo ninguna duda, se han comido. Y ella verdaderamente lo disfrutaba. La recompensa es grande. La recompensa es grande, claro. Y sí. ella les cuento la verdad, tenía una fantasía con David Bowie en Laberinto. Era como que le copaba. Le copaba mucho esa movida. ¿Y copaba ese tipo de maquillaje? Le copaba mucho esa movida. Y entonces, sí, le copaba eso y explotaba como loca. Era un quilombo. Y yo. Y bueno, muy bien. Y a mí que me importaba, chao. Después sacas el maquillaje, listo. Hay muchas chicas que le gusta delinear los ojos a los varones. Por una pinturita. Como que. Está bien. Por una pinturita, ¿sabés qué? Te la habrá pasado bomba. Otro dice, no me gusta pintarme. Y se va con otro. No, está ¿vos bien, querido, por no? Qué raro, vos. Yo no. La verdad no me pasa. Me parece raro. Sí, no nunca se planteó ese juego, pero no es que tenga resistencia. Sí, me han puesto tetas, bueno. ¿Ah, sí? ¿Qué juegos habrán planteado? Bombachas te han puesto. Bombachas me han puesto. Pero eso... Me he vestido de amantiguo. Pero a ver... Chicos, era una mazamorrera cuando te invitaron con el corcho. Pero eso es... ¿Eso fue a nivel sexual o...? Sí, jueguito. Estoy mofándome. Nunca me vestí de mujer para tener una sexual. No sé, qué sé yo. No sé yo. Bueno, yo digo de mi vida. Claro. De años, Fede. Ah, a los 40 ya uno sabe. Pero sí es cierto que hay una edad. Hay un 28-33. Que no. Para mí, 28-33, por mi experiencia, fue como el año de los... El año de los tipos. El no, los 5 años de las cagadas. Son los 5 años de quilombo del bardo total. 28, no, o sea, estoy mucho por entrar después. A esa fase. Mucho después. Pero... Después se pone mucho más divertido, chico. Después de los 30. No, esa, tengo 35. Te juro que a los 40 vas a ser tan feliz. Bueno, ¿de qué me disfracé hoy en casa? ¿De qué? Así lo sabemos. Contando. Nos mostró un tapado al estilo espía rusa. Sí. Porque me compré un tapado carísimo y no estoy segura si cambiarlo o no. Yo le dije que no cambie por un talle más grande porque le quedaba chico. Es un desfile. Apareció vestida de novia. Sí. Vestida de novia, tal cual. ¿Usás esos disfraces con tu novio? De novia no, se le para, ¿no? Claro. No, no, claro, de novia no. ¿Cuáles han sido los disfraces que ha habitado Vanessa? No, no lo dijiste. Ya le dije, el de viuda, que no pasó nada. ¿Cómo de viuda? ¿Cómo de viuda? Sí, no le pareció medio oscuro. ¿Qué Obvio que es re oscuro, Vanessa. Pero estamos jugando. ¿Y vos te has disfrazado alguna vez? Nah. Yo no viste, no evité. Vos tampoco, Federico. ¿Vos? Sí, Federico lo maquillaron íntegro. No, pero por propuesta mía, pero por propuesta mía no. ¿No te gusta que la chica se disfrace? Pasa que yo soy vestuarista, chico, tengo un montón de cosas ahí. Estoy pensando. A ver, para que está pensando Simonetti. Guarda, agárrese de la mesa. No, hubo una que me pidió si me ponía un traje. Bien. ¿Así? Mirá qué cliché que tenía esa, ¿eh? Traje regarpa. Bien, regarpa. Un domingo a las 3 de la tarde. No, fue muy, muy, muy, muy loco. Mejor todavía. No digo nada. A ver. Porque era una vecina que Sosiégate, Vanessa. Cuente usted, señor. Una vecina que tenía. Que fue como un mensaje, tipo... ¿La vecina? Sí, te cruzás, qué sé yo, sí, bueno... Ahí tu traje. Esperame, tío, esperame el traje. ¿De la nada, che? Che. No, es era... Ya te habíamos tenido. Un touch and go. Un touch and go. ¿Y qué te dijo? Ponete un traje, esperame. ¿Y esperame dónde? Con ella viví la mejor experiencia de mi vida. No, qué bien. La mejor. Por ahora. Le voy a contar. ¿No te volviste a poner el traje? No, más allá del traje. Desarrolle eso, por ¿quiere que les desarrolle una vez? Sí, desarrollate una vez. Ojo. Chicos, con el elegancia, ¿eh? Con elegancia, con mucha elegancia. A ver. Estaba con ella, ¿no? Sí. Bueno, pero no, ¿cómo? ¿El traje a dónde tenías que parar? Para volar, vamos. Recapitulemos. La historia del principio. Me mudo a donde vivía yo, ahí en la calle de la Valle, en el pasillo abajo. Sí. Bueno. De tipo chorizo, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Y de golpe ella había en otro departamento y pasaba y yo cada tanto me la cruzaba, qué sé cuánto, y un día hice el abordaje de terreno y bueno, listo. Entonces medio que empezamos como a salir. Nos llevamos a las patadas, pero así, viste, gente muy mal. Que se repele, pero mal, para salir mal, ¿no? Entonces, nada, nos separamos, ¿no? Pero poco, probamos... ¿Cuatro meses? Un mes. No, un mes. Sí. Y a los 3 meses dijimos, no somos boludos, dale, movámonos las pilas. A las patadas de vuelta. Y en un momento dijimos, bueno, ¿y por qué no? Si pinta, no nos damos masa y sin ningún tipo de compromiso. Claro. Dale, perfecto. Nos llevamos genial, pero genial. Bien. Mejores amigos. Sí. Mejores amigos. En ese contexto se da que una vez me dice, bueno, lo del traje. ¿Qué dice? Lo del traje, sí. Ponete el traje y espérame dónde, en la escalera. No, en mi casa, sí. Esperame con traje. Sí, esperame con traje. ¿Y vos tenías traje todo? Sí. Muy bien. Bueno, todo muy bien. Qué todo, gaucho. Todo muy bien. Sí. En ese interín me dice. ¿En ese terique? En esa época, me dice, ay, bueno, sí. Si estuviera, qué ganas de estar con vos y con otra chica. Yo inmediatamente abrí el Facebook y entré a mostrar a amiga. ¡Tremenda! ¡Vamos! Abrí el Facebook y le entré a pasar a amiga, ¿viste? Toma, y esta. Bueno, no. El book. No, me dice, no, voy a tirar nombres falsos, ¿no? Si estuviera mi amiga Mariana... Sí. ¿Y qué pasó con tu amiga Mariana? No, mi amiga Mariana se enamoró, le voy a cambiar países también, se enamoró de un italiano y vive en Italia, era otro país de Europa, se enamoró de un italiano y vive en Italia, qué sé yo, bueno. Imposible, bueno, Mariano. Sí. Mariano. Meses después me dice, llegó se Mariana, separó mi amiga Mariana y me acuerdo que se fue a vivir a la casa con ella. ¡Oh! Y me acuerdo que termino bajo el escenario de una función del Bururú. Y ahí Bururú, te dijo, bajo, la, Rush, bajo el escenario de una función del Bururú, sí, miro el teléfono mensaje. Y decía, ¿querés venirte un sábado, por ahí, a la 1 de la mañana? ¿Querés venirte a tomar una cerveza? Ya, fui bien, claro. Fui con los pantalones bajos tropezando, así desde el Bururú. Y estaba con esta chica. Y ahí, es donde y ahí tuvimos una convivencia y ahí tuvimos unos... 8 encuentros más o menos. Muy bien. Con las chicas. Muy bien. Che, ¿cómo es eso? Me sentía Don Draper. Pero qué bien. ¿Me contaste de corte cómo es eso de 2 minas, no? Sí. Hay que aguantar. Sí. No, está muy bien. No, hay que... No, ¿sabes? No. Porque se pone en un plan... Se pone un plan muy relajado en general, si hay buena onda. ¿Sí? Sí. O sea, es como en un momento te retirás, después volvés, después... Muy lindo. O sea, es recomendable. Pero ellas eran a mí. ¿Banco no sé de suplente está diciendo igual usted? ¿Banco de suplente? No. Sí, en un momento no. Es como que no es... No tienes la presión. No tiene la intensidad. Estás. No tenés que estar presente todo el tiempo 100%, ¿entendés? Como por ahí en una relación uno a uno, ¿viste? No, entonces, es como muy flower power. Pero se ve que después se pelearon.

mi columnista favorito. No tengo tele, por eso invito al señor Gabriel Maldonado. ¡Bienvenido! ¡Baile! ¡Arriba la música, vamos! ¿Cómo se moría? ¿Cómo hace Moria? Muy bien. Vamos, Gabriel Maldonado, con toda su información. Él sabe todo, él sabe secretos y nos va a contar todo, absolutamente todo. Ahora... Exactamente, el mundo del espectáculo, damas y caballeros. Por favor. Por fin, exactamente. Y por fin llegó el día soñado, ¿eh? ¿Cómo? Exactamente, el sábado 7... Dijo tres veces exactamente al te pregunta. Concéntrese, le dice, ¿cómo? Exactamente. ¿Pero por qué? Exactamente. Es la muletilla. Exactamente. Oiga, usted quiere decir... Como tal cual. Y por fin dice, exactamente. Por fin. Exactamente, el sábado 7... Es profesional. Soy profesional, chicos, por favor. Muy profesional. El sábado 7... ¿Qué pasó? El 7 de mayo a la noche se realizó la boda de Wanda Nara. ¡Sí! 27 años Wanda Nara, 21 años, 21 años Mauro Icardi, ¿eh? Un niño realmente. Uh-huh. Prácticamente puede ser hijo de Wanda, realmente. No, de Wanda no, pero mío sí. Sí, tuyo sí. Claro. Mío puede ser el hijo tranquilamente, ¿eh? Exactamente. Pocos minutos después de las 21 se casaron realmente. De las 21 horas de la noche se casaron en el Palacio de Sanssouci, un lugar donde se casó anteriormente la Michel fiesta. Bublé con. Pero hicieron la fiesta. Luciana Lo Pilato, que es un fiesta. Palacio fantástico. Se habían casado por civil en San Isidro. No, pero se casaron. Con una jueza que tenía poca onda y un montón de. Como una semana antes. Señora sí, fiesta. Sí. Exactamente, exactamente. Sí, Sanssouci así. Exactamente, se casaron en Sanssouci. Les aviso que llegaron, Wanda llegó con sus dos hijos, sus tres hijos, qué perdón. Qué pesada. No, qué pesada. No con podés contratar hijos. Una niñera el día que te casás. Exactamente. Llegaron había con... un cuarto con... Pero no, me parece no. Que parte de eso es como el botín de guerra, los hijos, ¿viste? Todo como los muestra a ti, como se los muestra al otro. No, llegaron igual, con... igual. Sí, puede ser. Llegó con sus tres hijos, ¿no? En un carruaje. ¿Carruaje? ¡Qué fineza! En un carruaje, qué fineza realmente. Creo que mi hermana con el fitito. Sí, en un carruaje, bien así como la nobleza, ¿no? Dos caballos blancos con unas plumas rojas. ¡Ay, qué payasa! ¡Qué bien! ¿Cómo se usan las plumas? Pasasa. Realmente, con ese. Realmente. Con los tres hijos, ¿no? Lo que más yo sorprendió fue... lo que más sorpresa causó fue la llegada de Mauro Icardi. Porque les digo cómo llegó Mauro Icardi. En un momento... Llegó? Llega ella, se baja del carruaje este con los caballos con plumas, con ¿no? Los nenes. Con los nenes, ay, que yo, pero... con un vestido de Roberto Cavalli blanco. ¿Cavalli, che? Sí, sí, todo lo chimpum. Y en un momento. No me digas que el vestido que me puse hoy en casa no se parecía al de Wanda. Era muy parecido, exactamente. No me cerraba la espalda, pero es un detalle menor. Al tono un pullover. En un momento se apagan las luces, ¿no? Del jardín del Palacio de Sanssouci. Y aparece. ¿No? No, escuchen bien lo que les voy a contar. ¿Cómo la es? Se apagan las luces, bien. ¿No? Y en un momento, al mismo tiempo, aparecen dos hombres arañas. Araña. ¿Cómo? Sí, dos hombres arañas que se deslizan por la pared del edificio. Ay, no. ¿No? En el aire. La gente, imagínate, queda atónita. No, tiene 21 años, tiene 21 años. Wanda Nara no entendía tampoco qué pasaba porque se ve que no le había dicho lo que iba a hacer. ¿Cuánta guita le habrá salido cada hombre araña? Y en ese momento se prende la luz, páfate, y un auto Camaro frena bruscamente a un metro de Wanda Nara donde estaba parada, ¿no? A un metro. Casi como que casi la atropella, ¿no? Horrible. Y llega Mauro Icardi con la madre. ¡No! ¡No! Con la madre. Exactamente, sí, exactamente. Desciende del auto, la besa con la madre. O sea, pausa. Yo me banco a tus hijos, pero vos te tenés que bancar a mi vieja. Es así. Y sí, más o menos. Es como poner tipo una jugada de ajedrez. Y sí, la vida es como una jugada de ajedrez. Pero la mujer no se mareó en ese Camaro, qué horror. ¿Cómo sigue esa fiesta? Bueno, no, realmente, bueno, la besa, ¿no? Intercambian los anillos Tiffany que salieron como fortunas, ¿no? Sí. Exactamente. Odio. Después, a las 22:30 horas salieron a la puerta de ese palacio a hablar con los periodistas. ¿Y los hombres araña, todo esto que hicieron? Volvieron al trecito de la alegría. Se subieron a Plaza Italia. ¿Qué tiene que ver hombre araña con un Camaro? Eso es lo que demuestra que Mauro Icardi tiene 21 años. Porque la realidad y el es que el, orto, el otro día contaba la wedding plan que la intención de Icardi era entrar en helicóptero. Y qué le imposible. Dijeron a último momento que necesitaba un montón de permisos para llegar y se lo cancelaron. Entonces fue como de improviso. Igual, el hombre araña con helicóptero tampoco tiene que nada que ver. Claro, no, nada que si ver. Si no pareces bueno, disfrazado de Batman con tu mamá disfrazada de Robin, no tiene gracia. No, exactamente. Los problemas que hubo, el primer problema fue con la animación, que a nosotros nos interesa que somos actores, ¿no? Sí. La animación, en un casamiento, es un importante. ¿No contrataron a Impropar? No contrataron a Impropar, no contrataron a Improclash, no contrataron. Contrataron al Mago Black. Ay, al Mago Black. El Mago Black se quejó. Finísimo y distinguido show. El Mago Black. El Mago Black se quejó porque no le daban. El Mago Black se quejó porque no le daban bolilla. Dice que lo echaban de las mesas porque él hacía como un show mesa por mesa. Y se quejó, estaba muy enojado porque en realidad dicen que la gente no lo trató bien. Y hizo un comentario también que dijo, yo en la idea lo que quería ver era la pelea de Martínez y vengo acá a este casamiento. Un detalle de distinción fue la alfombra de hilos de oro que se puso debajo de los caballos para que estos hagan sus disposiciones. Exactamente. Los caballos, cuando entran los caballos, mira, se cacona en los hilos de oro. Hilos de oro. Espantoso. Exactamente. Sí. Y otro problema que se generó también en la boda fue, ustedes saben que el papá de Wanda está separado de la madre. De la madre, ¿no? Y está con otra mujer, él, ¿no? Una mujer morocha que aparentemente no es muy en vista por las hijas. No. ¿No? Porque la tratan es como una mezcla entre la tigresa Cuña y la enana feudal. Es la novia. Exactamente. La tratan como de groncha, realmente, ¿no? Que, ay, para que te tome de groncha esa familia. ¿Sabes lo que debe ser? Nora Nara. Nora Nara, exacto. Entonces, ¿sabes lo que pidieron las hijas? Bueno, trae a tu novia, le dijeron, pero por favor, vístanla elegante, dijo Wanda Nara. Exactamente. Al otro día... ¿Qué pasó? Ellos no se imaginaron que el destino les iba a jugar esta mala pasada. A jugar esta mala pasada, realmente. Porque en realidad se acostaron, después de la boda terminó a las 8 de la mañana con desayuno continental. A las 8 de la exactamente, mañana. Se retiraron todos. Sí. A las 12 del mediodía... ¿Entendés? Supuestamente los tres hijos de Wanda Nara y Maxi López tenían que regresar. De rosca. No, tenía que regresar con Maxi López porque es, en este caso, la custodia compartida. La custodia compartida y le compartí. Y la tenía que tener Maxi porque Maxi en realidad se dio ese día. Bueno. ¿Entendés? Para. La cosa que Maxi llama por teléfono, los chicos no están, y Wanda le miente y le dice que en realidad las dos empleadas que se encargan de cuidarla están enfermas. Maxi se comunica, confirma que no están enfermas y que se dirige raudamente y muy caliente, se dirige a la casa de Mauro y Wanda, que es la casa de Maxi en realidad, ¿no? Ah, ella estaba en el país. Claro, sí. Ay, ¿entendés? Maxi, qué papelón. Maxi va a Nordelta y como tiene, porque es la casa de él, tiene la clave de la casa para ingresar. Ingresa a la casa mientras está almorzando con algunos invitados y se cagan a trompadas con Maxi y Carlos. ¡No! Exactamente. Se pelean, se arma un quilombo muy grande. Wanda llama a su abogada. ¿Quién es la abogada de Wanda? Ana Rosenfeld. Llama a Ana Rosenfeld, le dice que llama al 911. Llama al 911, Maxi llama a su abogado, ¿no? Que ahora en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero es muy con... Stinfale, ¿no? No. Stinfale creo que sí. Llama a su abogado, Valetti. Tal cual. La cosa que llega la policía, con los abogados, en semejante quilombo, ¿entendés? Llega la policía con sus abogados, como no se pone de acuerdo, la policía que dice, vamos todos a la comisaría de cosas. No. A la comisaría. Con la resaca. Con la resaca. Y todos a la comisaría, todos. Los chiquitos, o sea, Maxi, Wanda, la madre, los que estaban comiendo, todos a la comisaría. Y así terminó el casamiento del año. Se duerme a las 8, a las 11 viene. O sea, este hombre está despechado, chico. Y sí. Está despechadísimo. Pero está despechado por las maldades que le está haciendo Wanda. No importa. Es una vergüenza lo que hizo. Quedó como un tarado, hizo una desprolijidad. ¿Pero quién habla de Maxi? De Maxi. Este Maxi. No, yo creo que igual si vos... En realidad los hijos son siempre tomados como una especie de botín tanta de guerra. Vos también en realidad, vos tenés que darme los hijos en tal horario, es como que decís, bueno, ¿entendés? No, porque yo creo que le está haciendo una canallada a Icardi con lo de los hijos. Yo creo que Icardi le está mojando la oreja. Me gusta tu novia, de los abogados. Eso, lo está provocando, se merece hermosa cagada trompada, pero sí, que por supuesto, pero de mientras el otro también es... Pero el otro chico, sí, se sacó de encima a Wanda Nara, ¿qué más quiere? Bueno, Wanda Nara se casó antes de que Icardi firmara un contrato por 34 millones de euros. Eso, chico. Por eso se quiso casar antes. Y ya ella, ya casada, recibe prácticamente el 50% de ese contrato. Pero, chicos, es la ídola nacional Wanda Nara. Es la ídola nacional. Pero o sea, además... Vitalik termina con DiCaprio ahogándose. La película de Wanda Nara termina en la boca y ella millonaria, chicos. ¡Come on! Bueno, y también estaba su hermana en el casamiento, que es Zaira Nara, que no la pueden enganchar con nadie, pobre. Es una tilinga. No la quiere nadie. Porque estaba Pico Mónaco. Pero ahí dicen que tiene un temita de... ¿De qué? ¿De qué? De que es difícil la cama... ¿Tiene problemas? ¿Cómo sabes? Ah, mira. Muy buena fuente, ¿no? Bueno, en realidad Wanda haciendo... ¿Ella? ¿Pero de qué tipo? Para que es muy importante. Muy difícil, escurridiza, ¿viste? No... No, no quiere, no, no entrega. No, es muy difícil de abarcar. Muy pequeña chica. De su alma. Ojalá, pero yo confío en que esto no lo escuche nadie, porque voy a comer un juicio. Si no, vale, que... igual escúchame, está toda la vida de ellas pasada. Habría. Como nos enseñó Darío. Como habría. Igual si uno ve el video de Wanda, el del teléfono. No lo vi. Si ves el video de Wanda, realmente te das cuenta por qué Wanda tiene tanto éxito. Claro. Claro. Por supuesto, porque es muy decía, buena. Dicen que es igual una truchada ese video. Ah, ¿sí? Que es una... Sí, para mí es ella, ¿eh? No, sí, yo pero que no es verdad, de verdad, el miembro. El pito, sí. Ah, mira, es negro, es como sí, sí, sí. Vamos a buscarlo en este... Búscalo. Vamos a buscarlo si lo ven. Bueno, y otro escándalo también es el de Ventura, que terminamos con esto, espero esta semana no volver a hablar de Ventura, que fue el ADN dio positivo. ¿Viste? De este viejo, ¿no? El periodista viajó a Córdoba. ¡Aleluya! A reconocer y tuvo que ir al registro civil a firmar los papeles realmente de lo que le corresponde. Pero le dio positivo, ¿no? O sea, estaba tan canchero... ¿Tan canchero y le dio positivo? No, sí, dio positivo totalmente y sí, era así. Era él. Obviamente. Lo querían enganchar y bueno. No sé, la naturaleza que permite tener hijos a todos. Exactamente. ¿No? Estelita, a mí lo que me preocupa siempre es Estelita. O sea, lo que a vos te preocupa. Me preocupa Estelita. Yo sé que a vos te preocupa. Estelita dijo: yo no quiero saber nada ni con ese hijo ni con esa mujer, dijo. A lo que le contestó ella. Dice, escúcheme lo que le contestó ella. Vas a tener que saber. En este barco está Ventura y mi hijo, y yo. Luis puede ir con la persona que quiera a la puerta de la clínica, pero afuera, en la neo, entre el padre o la madre. Son las reglas de la clínica y no se puede entrar nadie más, dijo. O sea, es bastante como cortante, ¿no? Digamos el tema. Es pero bueno, difícil, esta sí, chico, la farándula. El tema de hijos es difícil. ¿Ustedes saben que Antonio Ríos tiene 15 hijos? ¿Cómo? Antonio Ríos es un crack. Es un capo. 15 hijos tiene, exactamente. El maestro reunió sus 15 herederos en un cumpleaños y algunos se conocieron ese día. ¡15 claro. hijos! Además, el cantante tiene 3 hijos del corazón, o sea, 15, 18 hijos. ¡Encima adopta! Exactamente, exactamente. Pero es son las fans. Las fans son totales. Pero tiene mucho dinero. Ah, quiero tener un hijo de Antonio Río. ¿Estás segura de lo que estás diciendo, Elena? Sí. Mirá que te... Mirá que el entrequincho, mirá que el pelo no sería tan verdadero como parece. ¿Ah, no? No. Nunca me falte. No puedo creer las novedades que nos cuenta Maldonado. Para. Que no tenga televisión y me enteré de todo. Y para terminar, realmente lo que pasó en la televisión argentina. Antonio Ríos es el del autor, pará, el de Gonet, el famoso. ¿Nunca me faltes? Un tema del. ¿Nunca me faltes? Sí, la versión de Gonet, sí. Que acá fue histórica. Escucha esta parte. Con te quiero, papito. Bueno, sí, te hago gancho con Antonio Ríos, si querés, escúchame. No debe ser difícil. Va siempre a Sadaik, lo esperás en la puerta de Sadaik. Y ya está, listo. Vos rubia, así fantástica, te lo levantás en 2 minutos, Vanessa. Exactamente. No puedo ni hablar, exactamente. Ayer terminé de ver, la noche terminé de ver Marcelo Tinelli. ¿Qué pasó? Qué tremendo que no. No, voy a decirlo en una cosa. Te lo dije en casa. Qué horror cuando en la televisión funciona algo y agotan ya el recurso. ¿Entendés? Hasta, o sea, Anita Martínez con su personaje. El lunes Anita con el personaje de Aldemar. El lunes hizo como puntos de rating y el martes lo volvieron a poner. Y ya era como que, ya está, ¿entendés? Pero no era tan gracioso el personaje. No, yo no sé, pues se lo remaron todo, pero no. Se lo remaron todos, pero bueno, supuestamente midió bastante bien. Sí. Y ayer martes, otra vez, ¿viste? Y ya está, ya fue, ¿entendés? Listo, no aguantes. Es como decías vos la vez pasada, ¿no? Con el tema de la nata, como y que. Sí. Llega un momento que el recurso se acasa. Entonces me cansé y cambié. Chicos, íbamos a la parte cultural realmente. Ay, como siempre. Me cansé y haciendo zapping, entra una película que se las recomiendo. ¿La parte realmente? Sí. Vamos a hacer una pausa para el espacio cultural de Gabriel Maldonado. Y una película que vi también que se las recomiendo. ¿Cuál? Es muy fuerte. ¿Ah, muy fuerte? Sí, como que no. ¿Y el espacio cultural? Sí. Ahí está. Bueno, no. En Inca TV, ¿no? Le recomiendo ese canal. Casi siempre la pasan más o menos en la misma... Inca TV. Inca TV, mismo horario. Les recomiendo que vean una película que realmente yo... Ahí está. Ahora sí. A ver. Es la columna de los consejos de Gabriel Maldonado, culturales. Que hay que ver, Gabriel... Para hacer culto. Exactamente, para hacer culto vean Inca TV. En este caso, ayer tipo 1 de la madrugada, que estaba medio desvelado. Bien. Vi una película en blanco y negro. Me atrajo mucho dos personas, dos actores muy interesantes, que ahora les voy a decir quiénes eran, ¿no? La película se llama El Eclipse, no sé si la habrás visto no vos. La vi. Es de Miguel Ángel Antonioni. Michelangelo Antonioni, una película italiana de 1962 donde trabaja Mónica Vitti y Alain Delon. Si quieren ver dos personas realmente bellas y hermosas de la década del 60, son bellas. Vean Mónica Vitti y Alain Delon. Mi amor, realmente. La viste, qué lindo. Ah, ¿la viste vos esa película? No, te cuento, me imagino vos en la camita mirando eso y me muero de amor. No, no tanto amor, qué sé yo, no, de bronca y de envidia, porque Delon era muy bello y ella también. Pero véanla, realmente es una película que cuenta la historia de uno joven, ¿no? Que se separa, rompe con su novio y sí. Se va a salir con Alain Delon, ¿no? Es una trilogía. Suerte. Sí, la película es un bodrio. Sí, así da gusto romperlo. No, Gabriel, pero la película es un bodrio, pero en realidad es una trilogía de Antonioni que hace, que es la conclusión de una trilogía informal de Antonioni sobre el malestar moderno, de la soledad, claro. De las cosas. Nada, la película es muy así como el síndrome, sosa. El síndrome Barry sin fondo. Exactamente. Que yo lo tengo. El síndrome de Barry sin fondo. Exactamente. Trata sobre el tema de la incomunicación humana en las grandes ciudades, en este caso posmoderna, que en este caso es Roma o Milán. Qué cerca estamos, ¿no? Pero qué poco nos comunicamos. Exactamente. Qué tremendo. Pero en el 62, ¿no? O sea, pasaron 50 años. Bueno, pero la película tiene eso. Véanla, porque la película lo que tiene de bueno es que después de tanto tiempo. La vigencia. No la vigencia, sino que vos ves que cómo quitan. Por vos. Hay cosas que parecen catálogos de perfumes de moda, realmente. Como, hay imágenes. Claro. Véanla, porque es impresionante. Y también. La decoración, el arte, de todo, es muy interesante. Vos ves una película en blanco y negro que es del 62, pero parece realmente de ahora, así. Moderna. Como la película que vi el otro día, que se la recomiendo también, se llama El Lago Perdido, sí. ¿No? Que es una película con una temática media gay, ¿no? Ajá. Francesa que ganó la Palma de Oro el año pasado en Cannes. Mi amor. Véanla, se las recomiendo, te lo voy a traer. ¿Cómo se llama la película? El Lago Perdido. Se llama un lago en Francia, perdón, ¿no? Con aguas turquesas fantásticas, rodeado de un bosque fantástico. Lleno también. De mariquitas. Exactamente. Que practican nudismo realmente y otras cosas más. La verdad me sorprenden los actores. ¿Cuánta entrega realmente? No, visto, chicos. Rosando está disponible en poringa.net. Vos estás. No. Es una película que ganó una palma de oro realmente. O sea que. Pero los la actores. Palmada de oro. La palma de oro. Los actores. Una palma no de puedo creer que haya tanta entrega en un actor. De como hacer ciertas cosas que casi rozando la pornografía. La pornografía. ¿Vos podrías hacer un papel así? Yo creo que sí. ¿Como actor? Yo creo que no. Haciendo un papel no tengo casi prácticamente... No estoy hablando de darle un beso al hombre, pero eso es lo menos que pasaba, te digo, en la película, ¿eh? Chiquito, ¿qué? Dale. Así, ¿qué, yo te le voy a prestar la película y después vas a decir... Sí, pues las escenas son muy fuertes. Perdón, igual, una pregunta. ¿Hay penetración? Es como que... Es raro, pero como que casi... Y hay como que, ¿entendés? Ahí. Son más fuertes que mi desnudo tocar. Sí, son mucho más fuertes. Son mucho más fuertes. Eso es más fuerte. Eso es más fuerte. ¿Usted cuál sería su límite para una película? ¿A qué le diría que no para una película? No, mientras me pague yo no tengo problema. ¿Qué me importa? No. Por eso, no diría no. No creo que no diría yo sí, que no. Chicos, ¿vos dirías no? Yo diría ¿a qué, Vanessa? ¿Y vos, Federico? Ya de nudos no hago hace años. Yo... Bueno, pero eso en el contexto. No, pero lo que pasa que... Yo la verdad que no creo que nadie me pida así un desnudo, así como... Ah, vení, qué sé yo, pero... Pero no hay que ser tampoco muy estético. En la película hay un hombre que no es muy estético, yo está no ahí hago como que mundo. Y es un actor muy consagrado, evidente, yo no lo conozco, pero es un actor francés consagrado y no yo tendría no. Problema, ¿no? ¿Me la darías desnudo? Sí. Vos tenés duraste, Vanessa, una vez pero yo te vi. En teatro, más... Vanessa. En teatro varias campeón. Veces, pero te tenía años, 10 metros más o menos. Pero hace años, chicos, ya no lo hago más. Bueno, véanla la película, véanla, yo Martín te la voy a traer. Lo hago en privado. Veas, por favor. Es muy interesante. Bueno, muchas gracias. Es muy y terminamos con la columna. Muy bien. Impecable. Ah, sí. La verdad. Impecable. Me quedé sin voz. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada. Lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? No, tomates. ¿Toma qué? Tomates. ¿Qué es eso? Es una fruta. ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? Es una fruta roja. Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? El tomate meloncito, el tomate kiwicito. ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate. Pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio publicitario.

Bien. Solo resta elegir el ganador. Ay, ganas. ¿Quién va a ganar un kilo de helado caduco? No sé, no sé. Ay, qué ganas, ¿no? Qué envidia, ¿no? ¿Por qué traen esta urna cada vez más grande? Porque hay cada vez gente pesada que más participa. Tenemos igual. No, no, es porque la urna cambió. Ah, bueno. No, si no van a decir, pero no les entro. Qué desilusión. Mira. Bueno, no, no, porque hay que, yo creo que hay que. Muchos ya que ya participó, ya se lo ganó y no confían que se va a volver a ganar. Eso y puede seguir participando. Yo creo que hay que empezar a sortear de 4 kilos una vez por semana, me parece. Que 4 kilos es un ¿pero premio... ¿Pero qué haces con 4 kilos de helado? ¿Qué tanto vicio? Te lo buscas en... Te lo buscas en freezer, dice Góngora, mira. Se pone feo. No, ¿y la gente que es pobre no tiene freezer como yo? ¿No tiene freezer usted? ¿Ustedes tienen freezer todos? Sí. ¿Cómo no vas a tener freezer? ¿Usted qué tiene? ¿Congelador tiene? Yo tengo pava eléctrica. Pava eléctrica, dice, mira, Góngora no tiene pava eléctrica. Cámbiale, cámbiale pava eléctrica por el freezer. Claro, sí, está. Bueno, Dios es sabio. A ver, señor Bolillas, por favor. Ganador o la ganadora de un kilo de helado de Tadore. Es... Lucky, @ TW de Lucky. TW es Twitter. Ay, es que usted no tiene porque le parece de Giles. Me parece de Giles el Twitter. Bueno, Luqui, te va a llegar un mensaje diciendo dónde lo retiras. Bueno, lo retiras ahí en la heladería. Y tenés por 15 días para retirarlo. Todo va a estar todo explicadísimo. ¿La pasó bien, Maldonado? A mí me preocupa que usted como es el más nuevito en el staff. Me divierto mucho, se me pasa rapidísimo el tiempo. Eso significa que sí, que la pasó bien. Bueno, perfecto. Vuela. Sí. O que tiene una percepción del tiempo un tanto... No me pinches el globo, Federico. No, por favor, jamás. Usted está... ¿Qué está cantando, Vanessa? Está delirando porque tiene fiebre, creo. Parece una canción para Lucky, el ganador. Creo que hay que... ¡Ah! Creo que hay que internarla. ¡Ay, la alarma! La lleva... ¡Upa! Bueno, muy bien. Tenés que tomar el remedio. El anticonceptivo. Sí. Estuvimos... Además de Vanessa Strauch, además de Gabriel Maradona, estuvimos con Martín Requimus y Federico Simonetti haciendo este programa que se llama La Hora Doble y que continúa va a volver mañana a las 12 de la noche por AM990, Radio Esplendi, y lo dejamos con los amigos de La Salada Está de Moda. Then I say your father, mother, what's your name? Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda por Splendid AM 990.